Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz jueves 1 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ejecutivo Nacional gradúa a 10.000 integrantes de la Misión Cultura. Faltan 7 días para la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018. Museo Alejandro Otero inaugura mañana la exposición Raro sobre disidencias sexuales e identidades diversas. Asamblea Nacional Constituyente denuncia al Parlamento Español por planes injerencistas en contra de Venezuela. Gobierno bolivariano rechaza bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. Grupos civiles protestan contra la corrupción en Haití. Cultura. ...10.794 integrantes de la Fundación Misión Cultura recibieron este miércoles el certificado de los cursos realizados a través de este programa social, con la finalidad de salir a elevar el pensamiento libre, la identidad e integración nacional en toda Venezuela. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Compañeros, compatriotas graduando y graduandas, están presentes los egresados de Distrito Capital y una porción de Miranda que nos acompaña. En todo el país se están desarrollando en cada estado actos similares a este. 2.850 graduandos del curso de dirección artística, 2.729 graduandos del curso de promoción y programación cultural, 3.109 graduandos del curso de gestión de los procesos socioculturales y 2.109 graduandos del Diplomado de Gestión de los Procesos Socioculturales, para un total de 10.794 personas que en toda Venezuela salen a la batalla por la descolonización de las conciencias, por los derechos culturales del pueblo venezolano, por su derecho a la identidad, a la integridad nacional y a la paz de Venezuela. Asimismo, el ministro Villegas junto al primer mandatario nacional celebraron los 18 años cumplidos del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado por el comandante Chávez y el presidente Fidel Castro. Estamos celebrando con esta actividad los 18 años del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela. Y esta misión cultural es fruto, entre otros, de esta cooperación, de esta hermandad. Felicidades, misioneros y misioneras, felicidades Cuba, felicidades Fidel, felicidades, como le dije ayer a Raúl en La Habana, felicidades Raúl, porque llevamos 18 años con el mandato de Chávez y Fidel, marcando el nuevo rumbo de nuestra América, demostrando que otro mundo sí es posible y es mejor que el mundo capitalista, dependiente, neocolonial. Felicidades a Venezuela, a todos los beneficiarios, millones de venezolanos y venezolanas, de latinoamericanos y caribeñas, que han sido y son beneficiarios del convenio Bolívar Martí, firmado un día como hoy, exactamente a esta misma hora, por el comandante Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Chávez. Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, el ministro para la Cultura Ernesto Villegas recitó parte de un discurso pronunciado por el comandante Chávez en el año 2011 sobre la cultura y su importancia para las nuevas generaciones del país. Comandante Chávez, en el año 2011, la cultura tiene que ir más allá de la conservación o recuperación de las tradiciones. La cultura tiene que ser capaz, el hecho cultural, tiene que ser capaz de generar a través de la invención colectiva nuevos valores, nuevos caminos, nuevos legados para las futuras generaciones. Una cultura revolucionaria, innovadora, buscadora de lo nuevo y creadora de lo nuevo. Toda revolución se fundamenta en las más profundas tradiciones de un pueblo. Y cuando nosotros estamos rescatando a Bolívar, estamos rescatando una de nuestras más profundas tradiciones, de nuestras raíces, Simón Rodríguez, Huaycaipuro, nuestros pueblos aborígenes, de ahí venimos. Son nuestras instituciones primeras, nuestros valores primeros. Nosotros somos un pueblo antiimperialista por naturaleza. No nacimos para ser un pueblo lacayo ni un pueblo callado y oprimido. Se equivocan los que pretenden de nuevo que van a dominar nuevamente al pueblo venezolano o que lo van a confundir o lo van a engañar. Entonces, ustedes tienen que seguir ayudando a despertar esos valores, esas tradiciones de alegría de nuestro pueblo, esas distintas manifestaciones de la cultura popular, porque eso ayuda poderosamente al vivir viviendo en el barrio, en la esquina, allá en la montaña, allá en la escuela, allá en la fábrica, allá en el centro de trabajo, allá en el hospital. Por eso el poder, ustedes son instrumentos de ese poder, de la transferencia de poder al pueblo. Hugo Chávez, 28 de febrero de 2011. Por otro lado, el presidente de la República, durante el acto de graduación de integrantes de la Misión Cultura en Caracas, rechazó los insultos que recibió por parte del Congreso Español. Un Congreso debe dedicarse a los problemas internos de su país y no ponerse a debatir de Venezuela sin conocerla. Además, una gran ofensa al pueblo democrático de Venezuela, llamar a Maduro dictador, es decir, que ustedes están sometidos por una dictadura, quiere decir que ustedes son borregos de una dictadura. Es ofender al pueblo. Bueno, allá ellos, con sus cosas. Nosotros aquí, con las nuestras, con nuestros proyectos, con nuestros sueños. Cultura al día. A tan solo 7 días del inicio de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, reiteró la invitación a participar para todas y todos los venezolanos desde el 8 al 18 de noviembre en el casco histórico de Caracas en la Plaza Bolívar. En Filben 2018, la Fundación Editorial El Perro y la Rana presentará el libro No Cantar es Perdernos, de Ali Primera. El libro puede descargarse digitalmente desde el portal web www.elperroylarrana.gob.be. La Biblioteca Nacional, en alianza con el Centro Nacional del Libro, ofrece un taller de sensibilización y formación en promoción de la lectura a los jóvenes que trabajarán como guías en el pabellón infantil Jardín Secreto de la Filben 2018, que funcionará en el Teatro Bolívar en el centro de Caracas. Somos Cultura. Este viernes 2 de noviembre, el Teatro de Petare César Rengifo realizará la proyección de la película Coco para dialogar en torno a las diferentes formas de celebración del Día de los Muertos. La cita es a las 9:30 de la mañana en el Teatro de Petare César Rengifo. Están todas y todos invitados. Cultura al día. Hasta el 30 de noviembre, la Compañía Nacional de Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, extendió la convocatoria de la cuarta edición del Premio Apacuana en Dramaturgia Nacional 2018. La planilla de inscripción, las bases del concurso y los requisitos para participar en el Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2018 se pueden descargar en la página web de la Compañía Nacional de Teatro, www.cnt.gob.be. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales, las y los invita a la inauguración de la exposición Raro, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas, a realizarse el viernes 2 de noviembre a las 3 de la tarde en las salas 2, 3 y 4 del Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. Para más detalles de esta exposición que veremos a partir de mañana, tenemos el grato de saludar a Kelvin Arévalo, investigador del Museo de Bellas Artes y parte del equipo de curación de Raro, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muchísimas gracias por la invitación. Kelvin, ¿cómo nace la propuesta de esta exposición y, por supuesto, de qué trata Raro, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas? Bueno, la propuesta nace a partir de una preocupación, ¿no?, por crear espacios para el encuentro, pero también para la reflexión a través de las artes. En este caso, se hizo una selección de 40 obras de la Fundación Museos Nacionales que tienen como eje transversal el cuerpo y la identidad. Y a partir de esta situación o de estos elementos reflexivos, se plantea un cuestionamiento precisamente a las sexualidades hegemónicas y a las sexualidades subalternas. En este caso es un espacio para pensarnos todos y todas en esta construcción de algo tan importante como es la sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad, no se hace referencia a un acto sexual, sino a la forma en la que nos relacionamos, en cómo nos comunicamos, en cómo nos comprendemos. Entonces es un ejercicio bastante político que busca poner en evidencia también parte de las luchas y de los esfuerzos políticos que hacen muchos movimientos sociales para visibilizar los esfuerzos de las comunidades homosexuales, lesbianas, transexuales, transgéneros, transexuales en general. Y la exposición nace a partir de una reflexión que tiene que ver con la teoría, que tiene que ver con la teoría queer, una teoría que plantea trascender los privilegios asociados a lo masculino y lo femenino, inclusive trascender las etiquetas asociadas a las orientaciones sexuales, ya no hablar de homosexual o de heterosexual o de lesbiana, sino comprender que todas las personas, todos los hombres y todas las mujeres, construimos diversidades y sexualidades muy particulares, muy únicas. Entonces la invitación es a comprender que la construcción de esa sexualidad no puede crear unos privilegios o una desigualdad de unos o de unas sobre otros u otras. Estamos conversando con Kelvin Arévalo. Él es investigador del Museo de Bellas Artes y aparte forma parte del equipo de curación de Raro, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas. Kelvin, ¿quiénes forman parte de este equipo de curación? En este momento se encuentra mi persona, Kelvin Arévalo. También dentro de la curaduría de la muestra está mi compañero Mariano Figuera, también investigador del Museo de Bellas Artes. Nos acompaña en la museografía de la exposición el compañero Clemente Martínez. Asimismo contamos con el apoyo de Leonel González, que es el presidente, en este caso director, del Museo Alejandro Otero. En este caso nosotros cuatro somos una célula bastante cohesionada que busca crear este espacio que se inaugura el día de mañana en el Museo Alejandro Otero. Somos nosotros cuatro, digamos, aparte de toda la fundación y de todo el talento que acompaña el Museo Alejandro Otero, que nos han ayudado. También hacemos una mención especial a los compañeros del CENCREAT, que es el Centro de Recuperación y Mantenimiento de Obras del Arte. En este caso nos ayudaron con la recuperación de una pieza bastante importante que forma parte de las muestras, que es del artista Pedro Centeno Vallenilla, el cual tiene un mural inconcluso que estaba en unas condiciones bastante deterioradas, y el CENCREP la recuperó para mostrarla mañana en la inauguración de esta obra, de esta muestra. Muy bien. ¿Quiénes son los artistas que participarán en esta exposición? Bueno, contamos con 40 obras que forman parte de la Fundación Museos Nacionales. Para mencionar algunos, mencionábamos a Pedro Centeno Vallenilla, también tenemos a Lucian Freud, tenemos a Connie Imboden, tenemos a Pablo Garber, tenemos a Tecla Tofano, contamos también con la participación de Antonio Tapies, así como 12 artistas invitados que forman forman parte de la escena local, nacional, en este caso Argelia Bravo y Gustavo Marcano, Zain Marrada, Belén Villarroel, el Comité Proyectiva y otros artistas invitados, en este caso los 12 artistas invitados que no forman parte permanente de la Fundación Museos Nacionales, han creado unas obras específicas para esta muestra donde plantean esa reflexión del cuerpo, la sexualidad y las identidades a partir de esto que nos convoca, que es reflexionar sobre estos elementos y sobre la lucha política de las orientaciones sexuales hoy en día. Y la invitación es a todo público, Kevin. La invitación es a todo público, a todos y a todas, sin importar la edad. Es una exposición en la cual muchos y muchas podemos participar y sentirnos identificados o vernos reflejados o reflejadas de alguna manera. Muchas veces se piensa que los niños y también las personas de la tercera edad como que renunciaran a ese elemento de la sexualidad, o como que no fuese un tabú hablar de esto con los niños o con las personas mayores. Por eso la invitación recae principalmente sobre el público joven y las personas mayores, pero sin importar la edad, lo importante es acercarnos al espacio y observar a través de las obras que allí hacen vida, que pasan por fotografía, por escultura, por instalación y por pintura, esta reflexión sobre el cuerpo y la sexualidad y digamos a romper o a desaparecer las desigualdades que se crean entre las distintas sexualidades y los cuerpos que construimos en nuestras sociedades. La entrada totalmente libre. Entrada totalmente libre. Todos los días el museo está abierto de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, a partir de la inauguración de la muestra, que va a estar aproximadamente hasta mediados del próximo año. Se van a desarrollar diferentes actividades formativas y recreativas vinculadas a la exposición para poder complementarla, ¿no? No solamente hacer un recorrido por el espacio, sino taller formativos, conversatorios y actividades plásticas que permitan aprender muchísimo mejor el sentido que estamos creando para esta muestra. Estamos conversando con Kelvin Arévalo, investigador del Museo de Bellas Artes y parte del equipo de curación de Raro, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas. Kelvin, ¿cuáles serán las temáticas que más resaltan esta exposición? Bueno, el recorrido narrativo principalmente por esta muestra gráfica está compuesto por 4 momentos. En un primer momento se hace mención a la ideología y la crítica, especialmente entre la discusión entre una interrogante. Entonces, ¿qué es lo normal y qué es lo raro? Se iba a un eje temático de esta muestra, que es fundamental porque nos ayuda precisamente a desconstruir, a problematizar, a reflexionar sobre estas cosas, sobre estos elementos que consideramos normales y esos otros que consideramos como raros, que tienen que ver con el cuerpo, con la identidad y con la sexualidad. Otros ejes temáticos que conforman la muestra y son parte del recorrido se encuentran en la sala de cuerpos parlantes e identidades diversas, que hace mención a la diversidad, ¿no? En este caso tanto de las identidades y de las identidades que están asociadas a los distintos cuerpos que poseemos nosotros y nosotras en nuestra sociedad. De igual forma, el último eje temático que compone la sala hace relación a las relaciones, precisamente a las relaciones raras, o a la forma en que los hombres y las mujeres nos relacionamos entre nosotros mismos y con los y con las demás, ¿no? Relaciones entre sujetos del mismo sexo, dos hombres, dos mujeres, o con sexos distintos, un hombre y una mujer, que deciden en este caso entablar relaciones que pasan por la amistad, por la sororidad, por la hermandad o por la camaradería que se da entre nosotros y nosotras, que no solamente pasa por esos elementos, sino también, como mencioné, algo fundamental, que es la sexualidad implícita en cómo nos comunicamos, cómo nos desenvolvemos en el espacio y cómo nos relacionamos con los otros y con las otras. Gracias, Kevin. El Museo de Bellas Artes ha adoptado esta línea investigativa en cuanto a estos temas del feminismo y el transfeminicismo. ¿Se ha adoptado esto? ¿Cómo se ha venido trabajando? Bueno, en este caso desde la Fundación Museos Nacionales, que donde hacen vida no solamente el Museo de Bellas Artes, el Museo Alejandro Utero, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, la Galería de Arte Nacional y los demás espacios museográficos con los que cuenta la Fundación, se ha venido desarrollando ciertamente la necesidad de crear espacios donde se aborde no solamente la temática feminista y también de los movimientos LGBTIQ alrededor del espacio nacional, porque se considera como como una, se considera como una necesidad estos espacios en los cuales no solamente se visibilice parte de la colección que forma parte de la fundación en cuanto a el resguardo y digamos el incentivo a que se visiten estas obras de arte, sino también acompañarlas de un discurso narrativo y político que acompañe la reflexión principalmente sobre la diversidad social y humana con la que cuenta nuestra nación o con la que cuenta inclusive el continente latinoamericano. También es muy importante porque corresponde a una necesidad política de mostrar cómo en ciertos lugares o latitudes de Latinoamérica el nacimiento del fascismo o de tendencias extremadamente conservadoras atentan contra la vida y contra el desenvolvimiento de diferentes grupos sociales. Ciertamente en Venezuela tenemos la orientación de disminuir las desigualdades, de ser mucho más inclusivos e inclusivas y de apostar por la equidad, y esa equidad también se ve representada por estos espacios en los cuales se busca hablar al respecto, se busca crear conciencia y se busca mostrar la actitud política de estas identidades que han sido negadas, han sido perseguidas y han sido humilladas e inclusive asesinadas a lo largo del tiempo. Entonces es como crear un espacio político para conversar al respecto, pero también para visibilizar estas luchas y crear menos desigualdad en nuestras sociedades. Kevin, ¿y cuál es el objetivo de debatir sobre estos temas a través de las artes, sobre todo en estos tiempos? Bueno, el objetivo es crear, como te mencionaba, conciencia, crear muchísimo más elementos discursivos y también gráficos que nos permitan disminuir las desigualdades asociadas a las hegemonías que poseen ciertos cuerpos o ciertas sexualidades. Muchos estudiosos del tema, académicos y académicas, señalan algo que se conoce como la heteronormatividad o imponer la conducta heterosexual por encima de las otras. En este caso lo que plantea parte de la sala es reflexionar con respecto a ese tema y hacer ver que las otras orientaciones sexuales como la homosexualidad, la transexualidad, lo transgénero o lo intersexual en este caso corresponden a parte de la diversidad que poseen todos los hombres y todas las mujeres en las distintas sociedades. En este caso es una invitación a reflexionar sobre el asunto y a crear espacios de encuentro que nos permitan avanzar hacia esta Venezuela mucho más equitativa entre todos y todas, y que pasa por un elemento fundamental que forma parte de la identidad de todos los seres humanos, como es nuestra sexualidad, y poner, si se quiere, en tela de juicio o problematizar los privilegios que vienen asociados a ciertas sexualidades. Es decir, cuando uno se asume como hombre o como mujer, hay una serie de privilegios asociados a esas categorías. Lo mismo ocurre si te asumes como un hombre heterosexual o como una mujer lesbiana. Hay unas categorías y una pérdida de derechos en unas situaciones y no en otras. Entonces, reflexionar con respecto a eso y visibilizar estos escenarios nos permite a nosotros lograr un nivel de conciencia que apunte hacia, como te mencioné reiteradamente en este momento, la disminución de las desigualdades y la búsqueda de una equidad mucho más justa para todos y para todas. Reflexiones interesantes las que nos ofrece Kelvin Arévalo. Él es investigador del Museo de Bellas Artes y parte del equipo de curación de Raro, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas. ¿Por qué es importante que el pueblo venezolano se acerque a esta exposición a partir del día de mañana, Kelvin? Bueno, yo creo que es importante que una de las armas o de las banderas de lucha de los espacios que tenemos los venezolanos es nuestra cultura, y poder visibilizar en la Fundación Museos Nacionales parte del patrimonio que nosotros y nosotras resguardamos pero que pertenece a toda la población venezolana es importante, ¿no? Es importante que todos y todas visitemos los espacios de los museos para poder apropiarnos de estas muestras artísticas o de estas representaciones que buscan, más allá de un sentido estético, también generan un sentido reflexivo con respecto a ciertos elementos de la sociedad. Ciertamente esta exposición tiene no solamente una muestra artística o estética bien presente, sino que tiene una muy marcada tendencia una muy marcada actitud política, una reflexión política que muchas veces escapa o que no queda muy marcada en otras exposiciones de arte. Por lo cual la invitación en este momento, como te mencioné, en la cual parece que Latinoamérica se acerca hacia una avanzada de tendencias muy muy conservadoras, pues asumir esta actitud mucho más reflexiva que se abre a partir de la Fundación Museos Nacionales en el Museo Alejandro Otero con esta muestra. ¿El horario? Vamos a precisarlo. El horario, la inauguración es mañana viernes 2 de noviembre a las 3 de la tarde en el Museo Alejandro Otero, ubicado en el Complejo Cultural La Rinconada, aquí en la ciudad de Caracas. De igual forma, la exposición va a estar abierta hasta mediados del próximo año 2019, contando con unas visitas que van de martes a domingo en horario de oficina, que es donde el museo abre sus puertas al público. Kevin, como investigadores del Museo de Bellas Artes, ¿tienen otra propuesta que aborde estos temas y qué podremos disfrutar de pronto? Bueno, en el Museo de Bellas Artes, según la programación expositiva, ahorita nos estamos aproximando hacia la inauguración de una muestra que no apunta directamente a este tema, sino que habla más que todo sobre la importancia del resguardo del patrimonio. La próxima inauguración para el Museo de Bellas Artes, en este caso, corresponde a la muestra Brasil, Vanguardia y Modernidad, que hace mención, aparte del patrimonio de esta hermana república, que nosotros resguardamos en la Fundación Museos Nacionales. Recordemos que a mediados del mes de agosto, el Museo Nacional de Brasil, ubicado en Río de Janeiro, sufrió una pérdida total, se incendió en su totalidad. Entonces, a partir de esa pérdida, el Museo de Bellas Artes ha decidido mostrar parte de la colección que tiene de artistas brasileños y brasileñas como parte de un homenaje al resguardo de ese patrimonio. De igual forma, la programación expositiva de la Fundación Museos Nacionales en sus diferentes museos puede ser visitada a través de sus redes sociales, que es Fundación Museos Nacionales, tanto en Facebook como en Instagram, y estaré al tanto de las diferentes muestras que se van a inaugurar en lo que resta del año 2018. Gracias, Kelvin. ¿Puedes hacer otra vez la invitación, claro, reiterar sí, y ese mensaje que quieres dejar? Claro que sí. La invitación es a que por favor nos acompañen todos y todas los que estén dispuestos a vivir esta experiencia el día de mañana viernes 2 de noviembre a las 3 de la tarde en el Museo Alejandro Otero, donde se va a dar inauguración a la muestra Raro, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas, que busca reflexionar precisamente sobre nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras sexualidades, de una manera muy amena, muy grata, que tiene que ver con las artes gráficas o con las representaciones plásticas, pero también con este contenido político de reflexión y de encuentro, de un sano encuentro para asumir la diversidad que está presente en cada uno de nosotros y de nosotras. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio también. Gracias a ti, Kelvin Arévalo, investigador del Museo de Bellas Artes y parte del equipo de curación de Raro, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Compartí esa valiosa información y la invitación. Gracias, Kelvin. Muchas gracias. 12:28. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó este jueves que hace 57 años fue asesinada por los esbirros del punto fijismo la estudiante universitaria y militante de la juventud del PCV, Livia Gouverneur. Nacionales. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, condenó el día de ayer en el acto de la celebración de los 200 años del paso de Simón Bolívar por el Estado Monagas la injerencia del Congreso de España en los asuntos internos de Venezuela. Que se haya dado el solo hecho la discusión en un parlamento como el español sobre un tema de Venezuela. Bastante problema tiene España para que lo debatan. La corrupción que tiene el Partido Popular, que llevó a la salida de Rajoy. Más de 15.000 personas han muerto ahogados frente a las costas españolas. ¿Que vienen de dónde? ¿De dónde vienen? De África. De la África, la misma África que ellos utilizaron durante años para sacar esclavos, esclavos y más esclavos. Porque todavía se creen coloniales. Se creen que ellos están por encima de los demás. De manera que, en lo personal, y en este caso también como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, rechazamos absolutamente y en todas sus partes cualquier intento del Parlamento español de meterse en los asuntos internos de Venezuela. No pueden hacerlo. En ese sentido, la Asamblea Nacional Constituyente rechaza las acciones injerencistas del Parlamento Europeo. A continuación, Telesur hace lectura del comunicado. Inesivas de la paz y la democracia de la nación bolivariana. El documento denuncia los vínculos del órgano europeo con las organizaciones derechistas más desprestigiadas de la región, silenciando la dramática situación por el incremento del narcotráfico en Colombia y el asesinato de cientos de líderes sociales. Los actos de xenofobia, racismo y fascismo a los cuales son sometidos ciudadanos venezolanos en varios países de la región, o el ataque y las amenazas imperiales que han recibido los miles de migrantes centroamericanos. Asimismo, denuncia que estos actores pretenden no solo socavar las bases morales del sistema político que se ha construido en Venezuela, sino que procuran una acción violenta fuera de todo respeto al derecho internacional y al principio de autodeterminación de los pueblos por la vía militar para hacerse de los recursos de la paz. Este miércoles, el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, se pronunció en rechazo al bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde el año 1960. Pacíficas entre los estados constituye una violación del derecho de Cuba a interactuar plenamente con la comunidad internacional. Señora Presidenta, nuestro movimiento ha mantenido históricamente una posición de principios en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, en particular aquellas usadas como herramientas de presión política, económica y financiera contra los estados, en especial contra los países en desarrollo. Y es que el bloqueo de Cuba es precisamente una muestra de las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales sobre el bienestar de los pueblos, que les impide, entre otros, el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo. El daño directo e indirecto causado por este bloqueo contra Cuba es enorme. Afecta a todos los sectores vitales de la economía, incluyendo la salud pública, la nutrición, la agricultura, así como el comercio, la inversión, el turismo y la banca. Un sector que ha sufrido un golpe significativo a lo largo de este año 2018, teniendo en cuenta que docenas de instituciones financieras decidieron cerrar cuentas bancarias que guardasen cualquier tipo de relación con ciudadanos cubanos. También le ha negado el acceso a Cuba, a mercados y a la ayuda de las instituciones financieras internacionales. Asimismo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y del Movimiento de Países No Alineados, Samuel Moncada reafirmó que la prolongación del bloqueo es totalmente injustificable. Reafirmamos que la prolongación del bloqueo es totalmente injustificable y que este no se corresponde con nuestro tiempo histórico. Va en contra de los continuos esfuerzos cubanos por alcanzar el desarrollo sostenible y la consecución de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo. De igual forma, el daño económico sobre el pueblo cubano producido por la aplicación de este bloqueo por los Estados Unidos de América asciende a 933 mil millones de dólares. Para poner esa cifra en contexto, es necesario resaltar que desde la última vez que discutimos este tema, hace tan solo un año, el bloqueo ha causado pérdidas adicionales por alrededor de 4 mil millones de dólares. Señora Presidenta, el movimiento considera que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos de América como un primer paso en el proceso hacia la normalización de relaciones bilaterales. Sin embargo, vale destacar que la implementación del bloqueo no ha sufrido cambio, lo que representa un revés en el proceso de normalización de esas relaciones. De igual modo, en la actualidad, parte del progreso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países se ha visto amenazado, como lo demuestra la política establecida por el actual presidente de los Estados Unidos de América en junio de 2017, que busca fortalecer el bloqueo contra Cuba. Cultura al día. El Partido Comunista de Venezuela denuncia el asesinato de Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y dirigente campesino. El día de ayer, miércoles 31 de octubre, a las 9 de la noche, cuando Luis Fajardo se trasladaba en una moto para su casa junto a su cuñado, el activista campesino Javier Aldama, Ambos fueron asesinados con ráfaga de disparos en el sector La Palma, Nueva Bolivia, del estado Mérida. La Dirección Nacional de PCB denunció infinidad de veces las amenazas de la vida de Fajardo, sin que las autoridades adoptaran las medidas de protección adecuadas, señala el comunicado de este partido político. Noticias del Alba. Organizaciones civiles haitianas saldrán a una nueva jornada de protestas contra la corrupción en el país. A continuación, Telesur nos detalla. Este jueves, las organizaciones sociales haitianas y las plataformas contra el desfalco de fondos públicos tomarán de nuevo las calles en demanda de una gestión transparente del Estado tras una jornada marcada por la violencia. Durante el entierro de los fallecidos el pasado 17 de octubre, en la multitudinaria manifestación convocada también contra la corrupción, manifestantes y cuerpos de seguridad se enfrentaron en Puerto Príncipe, dejando un saldo de 6 heridos y una nueva convocatoria de protesta para este jueves. Diversos sectores reclaman juicio a los responsables del despilfarro en el país, por lo que el presidente Jovenel Moïse aprobó un proceso de investigación y la creación de una comisión integrada por diversos sectores de la sociedad civil. Somos cultura. Con 36 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa, quien les narra esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo. Somos cultura.